poco cuál es la situación a nuestra audiencia. Bueno, contanos vos, desde tu lugar de reclamante, de denunciante, ¿qué es lo que le estás pidiendo a la CTA? Bueno, hoy por hoy en la CTA no he tenido ningún tipo de respuesta frente al planteo respecto a la... Hay una cuestión ética en la candidatura de Fachal. Si bien en términos burocráticos, en términos estatutarios, puede ser un candidato, él está al frente de una federación donde no se ha dado ningún trámite a la denuncia que yo realicé. Y en ese sentido, siendo responsable político de esa situación, entiendo que la CTA no puede avalar que simplemente haya silencio ante una mujer que se anima a denunciar una situación de acoso sexual, de violencia política, de abuso de poder. Y el silencio en sí, después de 10 meses del primer momento donde yo cuento lo que pasó, es revictimizante. Y en ese sentido yo estoy muy sorprendida negativamente de esta actitud de la CTA a nivel nacional. Yo mandé una impugnación a la candidatura y después mandé una carta documento informando todo y simplemente no se comunicaron conmigo. Ana, además hay un apoyo grande de la sindical feminista, hay sindicatos de base de la Federación Judicial que se han manifestado también en tu apoyo. Estos hechos, ¿cuándo ocurrieron? No importa, no nos detalles, pero ¿cuándo ocurrieron todos estos hechos a los que vos hoy podés visibilizar? Yo empecé a militar en el Sindicato de Judiciales de la Ciudad en 2010. Hasta 2013 tuve un excelente vínculo con Fachal, que era mi referente político. Trabajamos mucho en conjunto. Yo tenía era un vínculo de mucho respeto, de admiración incluso. Y a partir de 2013 él empieza a tener actitudes raras. A mí me costó mucho determinar que eso era violencia de género, que él estaba en una relación de jerarquía respecto a mí y que sus actitudes eran, que se califican como violencia de género. Y esto yo lo toleré hasta 2016. Fueron 3 años de actitudes de parte de él que a mí me dañaban en mi salud mental. Yo, por suerte, yo tuve la oportunidad de tener un acompañamiento terapéutico donde, gracias a mi psicóloga, pude asumir que yo estaba en una situación de víctima. Y por eso, ante la negativa de él de frenar en sus actitudes, yo, para 2015, a los gritos, enojada, le dije que no me molestara más. Y sin embargo, él insistió, y no me quedó otra opción que irme, porque yo en ese momento no me animé a hablar. Y en ese sentido quiero destacar cuando habló Thelma Fardín, y después hablaron muchísimas mujeres de todo tipo de situaciones, para mí también fue muy importante ese hecho histórico, después con el tiempo poder hablar. Yo recién lo hice público el año pasado todo esto, porque tratás de olvidarte, tratás de que esto no te importe, seguir adelante con tu vida, pero la verdad es una injusticia tal que te sigue carcomiendo por dentro. Uh-huh. Para mí hablar fue reparador en sí, y gracias al apoyo de muchísimas personas, yo vuelvo a ser hoy una militante política, pero bueno, sigo esperando de la organización que hagan algo, porque yo desaparecí en 2016, a mucha gente le llamó la atención y algunos preguntaron, algunas sabían lo que pasaba, pero también se respetó mi intimidad, se respetaron mis tiempos y bueno, lamentablemente no son cosas que se superan. Podés sobrevivir a estas cuestiones, pero siempre queda ahí un dolor, una bronca, que yo creo que tiene que haber un cauce institucional para poder resolverlo, ¿no? Uh-huh, pasaron uh-huh. 6 años ya en mi caso. Uh-huh. Qué importante esto que decís de, bueno, el aliento que da o la inspiración que da que otras hablen. Yo te conocí, te conozco, Ana Clara, en 2013. Recuerdo que eras una de las personas que estaba con toda la gana, la garra de profundizar las cuestiones de género en la Federación Judicial Argentina, y realmente llamó la atención cuando desapareciste, y esa es la palabra de la militancia. Cuando volviste, ¿con qué te encontraste? ¿Cuáles son esos acompañamientos para hoy decir que sos nuevamente una sujeta política? Bueno, en principio, ni bien se conoce el caso, hubo 9 filiales de la Federación Judicial que atendieron la cuestión, que exigieron que se frenara el proceso eleccionario que estaba sucediendo en ese momento, que pidieron que se investigue. También hubo ex dirigentes, secretarios generales, secretarias de género, provinciales, eran alrededor de 40 compañeros referentes históricos, compañeras referentas históricas que solicitaron que se atienda el asunto, porque a nivel institucional, a nivel ético, esto no podía simplemente ignorarse. Y todo ese apoyo para mí fue súper importante, que se te crea lo que estás diciendo, es muy necesario, porque también en estas situaciones la prueba para uh-huh. cualquier mujer uh-huh. en este tipo de casos, la prueba es muy difícil. Hubo un rumor para 2016 de qué había pasado conmigo, pero bueno, tampoco nadie hizo mucho. Las personas que intentaron poner esta cuestión sobre la mesa fueron silenciadas, fueron también apartadas. Entonces hubo todo un pacto de complicidad machista, y es muy doloroso porque esto lo vemos que sucede en ámbitos del Estado, sucede en la patronal, y cuando te sucede en la propia organización todavía duele más, porque se supone que estamos defendiendo derechos, se supone que nos dedicamos a buscar más dignidad para las y los trabajadores. Entonces, que esto se reproduzca hacia el interior de la organización popular, yo creo que esa es más grave todavía, es más grave. Uh-huh. Lo estamos conversando aquí en una radio comunitaria de La Pampa, porque cuando vi que estaba Fachal como secretario, aspirante a ser secretario de la Secretaría de Discapacidad, pero a su vez sin ninguna respuesta hacia vos por parte de las dirigencias del CTA, pregunté en los sindicatos de base aquí si sabían del tema, y lo desconocían por completo, no sabían que había una denuncia contra esta persona. Bueno, hay que ver ahora qué posicionamiento toman. Sí, sí, sí. Yo entiendo que institucionalmente es muy cómoda la respuesta de decir, bueno, no se puede opinar de lo que pasa en otros espacios, cada espacio tiene su autonomía, y es una cuestión que, bueno, es muy cómodo posicionarse desde ahí, uh-huh. porque también, hay situaciones internas, ¿no? Ahora, las organizaciones que sí han brindado su apoyo y que sí se han posicionado respecto a mi caso, creo que es muy positivo, porque eso eleva el piso para cuando se enfrenten con situaciones internas, porque el patriarcado, el machismo existe en todas partes y seguramente va a haber más casos. También depende de cómo esto se resuelva, porque desalientan a que se hable del asunto. Claro. Pero bueno, claro. Para quienes sí han hecho público un apoyo, está muy bueno que entonces elevan su nivel de compromiso con la lucha de las mujeres y de las disidencias, y en contra del machismo y del silencio, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos el coraje, Ana Clara. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañar también.